Voy a hacer un pequeño pupurrí romántico. Dijeron mi hermana del alma, reuniendo el amigo. En todo camino, jornada, está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuerte que fuera el tiempo. No precisa ni decir todo esto que te digo, pero ven así sentir que eres tú mi gran amigo. No precisa ni decir todo esto que te digo, pero ven así sentir que eres tú mi gran amigo. Para tener la memoria conmigo pa' tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca de un hijo que no ha de venir. Quiero compartir con mi canto tu cuerpo de niño y volver a vivir. Poco me importa la gente que opine y se mete. No me ha de entender. Ella ya me olvidó, ¿no? Yo te lo recuerdo ahora. Era como la primavera, de noche y de pelo. Sigo dormida y beso, ¿cómo no recordarla? Siento la primavera y soñamos con hijos. Solo llegó la playa. Ella ya me olvidó y sé que no puedo olvidarla. La, la, la. Yeah.